me alcanzó una bala perdida. Me alcanzó una bala que me atravesó directa al corazón. Me pegaste un tiro que me cegó la vida. Un tiro certero directo al corazón. Bala perdida, muchas gracias.